Cruza los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Se trata el programa número 113 de Cruzar los Cables y, como hemos prometido, ha llegado nuestro invitado, el señor Santiago Caruso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Joven, muy joven. Yo no sé por qué se me hacía que tenías más edad. ilustrador. Sí, bueno. Bueno, la primera pregunta quizá que nunca te hicieron fue ¿por qué empezaste con...? Es como que dibujé desde siempre. Ajá. Era como una manera de explicarme cosas, no sé. Hmm. Primero, obviamente, hay un goce en la expectación de eso, ¿no? En dibujos animados, en libros ilustrados, lo que sea que tenga que ver con la imagen. Y después un intentar construir eso uno, ¿no? Y darle una impronta personal y tratar de aportarle a esa cadena de artistas alguna cosa que no estaba dicha. Uh-huh. O que no estaba dicha de esa manera. Digo, no hay nada demasiado nuevo en lo artístico analizado. Claro. En cuanto a lo estructural, a lo general, ¿no? De, uh-huh, de los arquetipos o del sentido de las cosas. Pero después cada artista construye una poética nueva, una poética, si tiene suerte, si se pone empeño, pone laburo y compromete cosas, es posible decir alguna cosa que suene a algo nuevo. Santiago, ¿qué dibujitos mirabas cuando eras chico? Los que imagino que habrán visto ustedes también. No hay ninguna cosa... No sé, depende, porque acá hay un rango etario bastante variado. Ponele, yo estaba más con Mazinger y los Autos Locos. Sí, pasé por eso, obviamente. No, tengo 31, o sea, no estamos tan lejos de Astro Boy y basuras por el estilo, o sea, cosas queribles. Pero me refiero al Astro Boy. Yo agarré, creo que algo de la época del Astro Boy, blanco y negro, y después esa cosa que de los 80s que no sé, me da un poco de cosa. Después desde la Warner hasta... No sé qué otra cosa puede ser. ¿No tenías, digamos, algún fanatismo por algo extraño que pueda llegar a explicar tu posterior don con... Opa, en esa época quizás ya estabas dibujando. Lo del don, no sé, es algo que yo también trato de explicarme. Y yo también me hago estas preguntas. A ver, ¿de dónde viene esta cosa? Claro. Macabra. Sí, porque... Macabro es un cambio... Es un cambio. A ver, siempre estuvo cierta cosa del humor negro y de cierta cosa del grotesco en mi dibujo desde siempre, porque me dediqué a la caricatura de alguna manera cuando era adolescente hasta los 19 años, por ahí. Claro. Tenía un estilo mucho más ligado a la historieta, dibujo de línea, y más ligado al grotesco siempre. Y hay una ligazón entre el horror y el grotesco. En Poe, hay, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, hay un montón de relatos que tienen del horror y de lo poético, pero donde el humor negro está y los personajes son grotescos también. Entonces, ahí hubo una afinidad con ese tipo de literatura que empezó a llevarme hacia otras lecturas más complejas, más complejas. Poe es un grandísimo escritor. Pero por ahí, desde ahí fui hacia William Blake, hacia Baudelaire, y eso te lleva necesariamente a modificar la estética en pos de otro dramatismo que con un estilo grotesco quizás se perdería. Claro. Pero sigue estando ahí un universo en común entre Baudelaire y Poe, o hasta cierta amistad en el tiempo, digamos, y en la distancia. Sí. Pero quizás ese... La literatura que uno ha transitado tiene que ver también con los cambios estéticos, ¿no? Sí, ¿y qué momento de la historia del arte a vos te ha llegado a cautivar o a enamorar como para quizás llegar a definir un estilo? Este es el camino que yo quiero seguir. Y mira, mi trabajo tiene mucho que ver con el fin de ciclo, digamos, del siglo XIX, o sea, toda la estética del simbolismo, tanto en la literatura como en la pintura, que me parece que es un... Como yo vengo de la historieta y de la ilustración, claro, y me he volcado hacia algo más plástico, pero que siempre está... Eso quiero decir. Pero siempre mi trabajo está en relación con algo de lo literario. Entonces, en esa pintura, que cuando yo estudié artes plásticas, ese movimiento, digamos, no estaba explicado, no me fue enseñado, lo descubrí después, y ahí me expliqué algunas cosas, digamos, que yo no era un bicho tan extraño dentro de la carrera de artes plásticas, donde, digamos, los profesores que uno tiene son como hijos medios deformes de las vanguardias del siglo XX, claro, donde toda la pintura que tenga que ver con lo literario es como una cosa aborrecible, y que no tiene razón de ser, o se la cataloga como ilustración meramente. Y después encontré todo este movimiento de simbolistas y estos poetas decadentes y pintores decadentes que tienen todo un en la imagen un trabajo con lo simbólico, con lo narrativo, pero puesto en función de... como si fuera una prosa poética. Sí, o sea, esto que Baudelaire, digamos, claro, empieza a desarrollar como estética poética, también se da en la pintura, porque hay un relato, pero es un relato compuesto por metáforas y por símbolos. Eso es lo que a mí me influenció a partir de 2004-2005, que me empecé a encontrar con esos artistas, y bueno, y empecé a navegar hacia más orientado y como con un marco de contención, digamos. No soy un tipo que, digamos, por eso digo que nadie inventa nada, claro, ahí es donde encuentra... Perdón. No, discúlpame, vos estás como soportado, digo, en estos autores que te han influenciado, te han inspirado en el camino, ¿no? Y también ahí encontré como cierto eso, amparo estético e ideológico también, digamos, porque en toda esa corriente artística había una mirada muy crítica con el modernismo, con lo que la sociedad establece como parámetros de éxito o de progreso, ¿no? Y eso es lo que a mí también me interesa trabajar dialécticamente en la imagen, hoy. Me parece que no pierde vigencia esa problemática. Bueno, estamos aquí en el estudio mayor de Radio de la Bici con Santiago Caruso, un gran ilustrador, dibujante, artista plástico, que también nos ha traído materiales, o sea, libros, que acá estamos entre todos. Geniales. Toda la mesa está muy concentrada y silenciosa, porque todos claro, estamos hojeando los libros. Yo estoy sacándole fotos y mandándolas por Twitter porque son increíbles. Son increíbles. Pásame el dragoncito esta que está aquí. Santiago, acá tengo en mis manos un libro que es El eco de mis muertes, con unas ilustraciones maravillosas. Creo que se caracterizan en su mayoría por ser mujeres y niñas también, en situaciones muy extrañas, relacionadas por supuesto con la muerte. Y estoy notando que en la última página está como la biografía quizás, o una pequeña presentación sobre Alejandra Pizarnik. Sí, porque ese libro es un homenaje a la obra poética de Alejandra Pizarnik. Traté de en 10 imágenes condensar esto que te decía antes, una especie de relato visual que se cuenta a partir de metáforas. Entonces tiene que ver con arquetipos de la poesía de Pizarnik, pero a su vez yo fui construyendo un relato visual en ese mundo pizarnikiano interpretado por mí. Por eso las niñas, claro, por eso esto del eco de mis muertes es un verso, un poema de Pizarnik, y tiene que ver con esto, a 40 años de la muerte de Alejandra, como los ecos de su poesía, a ver qué configuran como cosa nueva, ¿no? Y esa serie de imágenes se pintó para una muestra que se hizo el año pasado en el Museo Larreta, que fue una muestra homenaje a Alejandra, donde se presentó el material que tienen acá de la Condesa Sangrienta. El que tiene Fer, que no para de sacarle fotos. Que es un ensayo, un texto de una prosa poética sobre Ersebet Báthory, una condesa del Alto Renacimiento de Hungría, personaje que típico del vampiro que después construye Bram Stoker, sí, en Drácula. O sea, una mujer que perseguía esta perpetuidad en la belleza a partir de brujerías y baños de sangre y demás. Sí. Entonces, es una asesina histórica. Hoy está en discusión si fue así exactamente, si no fue una acusación, claro, para quitarle poder, porque es una mina que había heredado... ¿Te gusta el metal gótico? No tanto, sí, me gusta la música y escucho muchísimas cosas, y hay cosas muy buenas dentro de ese palo, pero no es algo que yo habitualmente escuche. Sí, porque, o sea, me vino en la mente la pregunta porque sobre esa princesa hubo una banda, sí, irlandesa, creo que es, o noruega, no recuerdo bien, sí, que hizo toda una obra, todo un disco desarrollado sobre el personaje. Sí, sí, sí, los conozco. De hecho, estoy haciendo muchas portadas de disco para bandas de death metal, claro, de esa zona. Tiene, digamos, como, ¿no?, un estilo que se asemeja, sí, a la estética que utiliza el metal gótico. Muy interesante. ¿Cómo vos llegás a estas bandas en el exterior y les haces el laburo y mirá, en la etapa? Empecé porque, a ver, porque el trabajo circula por internet, porque lo he difundido, porque la página tiene visitas, porque los libros estos están publicados en España, hubo ediciones en otros países, de la Condesa, no estoy seguro, no. Dunwich. ¿Acá no se editaron estos libros? Estos libros se consiguen acá, la editorial ahora va a empezar a sacar títulos acá, son argentinos que fundaron esta editorial, que es Libros de Zorro Rojo en España, ajá, por el 2002, 2003, y ahora se han venido para acá, van a seguir sacando títulos en España y acá también. De hecho, la Condesa va a tener una reedición, porque esta edición grande no está más, dentro de poco. Pero digamos, el material circula tanto en papel como por internet. En digital, claro. Y entonces me han pedido, en principio fue, nos gusta esta imagen, podría cederla por una portada. Ahora un poquito por Twitter también. Bueno, sí, sí, las cosas van navegando y hacen su camino. Y después ahora directamente te llama alguna banda para desarrollar la idea estética a partir de o las letras o del título del disco. Claro. En fin. ¿Escribís, Santiago? Empecé a escribir hace un año y pico cosas. Ajá. Leo mucho, por eso no escribía, porque empezar a escribir cuando leíste muchas cosas, tampoco leí tanto como quisiera, pero quiero decir, te arrancas con un piso de exigencia, claro, en el cual sabés que no podés bajar de ahí. No podés subir, no podés subirte a él, eso quiero decir. Claro. Entonces empecé a escribir algunas pequeñas cosas, como esta introducción al libro, donde, ajá, uno tiene que argumentar y explicarse qué es lo que está tratando de hacer con, claro, eso y ponerlo en palabras. Uh-huh. Escribí un pequeño ensayito sobre mi trabajo, porque me habían pedido eso, y entonces fue como empezar a autoanalizar lo que uno está haciendo. Uh-huh. Y bueno, de eso se trata escribir también. Digamos, uno construye un discurso en imagen que responde siempre a una idea en palabras. Pensamos en términos de palabras y el lenguaje nos piensa. Claro. Eso es lo que yo un poco trabajo en algunos talleres que doy, que tienen que ver con esto. A partir de un texto, construir una imagen con la idea que uno entendió de ese texto y que quiere expresar. Bueno, ¿cómo traducís esa imagen? Y cómo esas imágenes después en el taller son leídas por el resto, que conoce el texto, pero esa imagen la acabas de armar. Claro. Y cómo decodifican después de la imagen a la palabra de nuevo. Ese trabajo me interesa, y por algo, digamos, la indagación en esto de lo escritural empezó a suceder a los ponchazos, cuando tengo tiempo, pero bueno, sí, empezó de alguna manera. Es que dentro del dibujo, la ilustración precisamente es eso que estás planteando, es otra rama completamente distinta, esa interpretación de texto, esto que estabas planteando. O sea, la historieta, por ejemplo, vos habés arrancado por la historieta, de alguna manera no seguiste por ese... No seguí tanto por ese lado, porque en el tiempo que lo hice, que tenía entre 14 hasta los, no sé, 18 años, por ahí, que pude hacer en la época en que estás estudiando y, claro, que todo es un problema, donde, sí, encontrar tiempo y donde tenés el tiempo, tener el foco mental como para conducir esa energía a lo que tenés que hacer y no dispersarte. En fin, la maldita adolescencia. Que uno tiene el tiempo para hacer todo lo que quisiera, pero está... con un quilombo, digamos, Hay mucho tiempo mental, porque yo me acuerdo que tenía, sí, mucho tiempo al pedo, pero es verdad. De alguna manera lo ocupaba el tiempo en un montón de, claro, cosas que, claro, no sé si existieron realmente. Sí, todo existió, sí, claro, aunque sea en tu cabeza, existió para vos. Lo mismo en la literatura, digo. Claro. Muchos que hablan de la literatura de ficción, bueno, no es parte, no es real esto que se está contando. Bueno, pará, en tanto que literatura, en tanto que... qué cosa que sucede en un texto, es parte de la realidad y sucede en el libro. Claro. Digo, pero no importa todo eso que digo. Digo, para discutir qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Claro. Pero estaba diciendo algo. Bueno, en esa época que hacía historieta, era muy costoso resolver problemas de dibujo, resolver un guión, resolver todo lo que abarca la historieta, que es tanto la escritura como la narración, como el dibujo. Y era un trabajo infernal. Yo creo que hoy, y de hecho voy a volver a hacer historieta, si sale todo bien, ahora en febrero, para Estados Unidos, con gente que admiro y que quiero mucho, pero bueno, eso veremos. Recién hablabas de guión, ¿sentías que la historieta de alguna manera te ataba a algo que no te sucede con la ilustración, por ejemplo? Mirá, yo con la ilustración, si bien cuando me aboqué a la ilustración, seguía siendo una imagen puramente narrativa, yo condensaba una historia en una sola imagen en un momento, me permitía contar esa historia, bueno, con una cosa acotada, muy trabajada en lo formal, ¿no? Sí. Entonces podía seguir contando historias con una sola imagen. Eso me pareció muy atractivo. Después yo, al abocarme a una imagen más poética y más simbólica, ya lo narrativo no me era tan interesante. Entonces volver a hacer historieta era como algo que, ¿para qué? Si en la historieta contar una cosa que sea más poética es mucho más. Se puede, hay ejemplos. Sí. Pero no me van a llamar para hacer esas cosas. Claro. Digamos, igual nada, lo podría hacer uno por su cuenta. Yo qué sé, la ilustración me fue llevando por ese camino y hoy quizás vuelva a hacer historieta, pero por compartir el espacio de trabajo con gente que yo admiro y respeto. Entonces, va a estar bueno, aunque sea algo narrativo. Claro, claro. ¿Se entiende? Claro. Claro. Hablando de historietas, Santiago, antes hablábamos también de la infancia y los dibujos animados, ¿no? Uh-huh. De lo que veíamos de chicos. Vos de chico, ¿qué recuerdos tenés de lo que es la historieta más gráfica, digamos? ¿De qué revistas, tal vez qué influencias buscabas en aquel momento? Mirá, yo empecé a leer por Patrucito, en un periodo de hepatitis de un hermano mío, y le compraron a Patrucito, y el tipo leyó media y dijo, mirá, no es para mí, mi hermano era chico, yo qué sé, y las agarré yo y seguí ese camino. Claro. Mi abuelo leía Hortensia, así que tenía una y humor también, entonces tenía ejemplares de esas cosas dando vuelta. Conocí dibujantes que me marcaron después. Y después, lamentablemente, el superhéroe. O sea, cuando uno es chico, no puede zafar de eso. Pero me gustaban personajes como Lobo, personajes más raros, más bizarros. Sí. Y después, con Hellboy, con el trabajo de Mike Mignola en Hellboy y todo ese mundo, que sí se conectaba más con lo literario, con Lovecraft, con Poe. Entonces ahí hubo como una vuelta a la literatura a través de la historieta y de esos universos. Claro. Y después hay grandes escritores como De Matteis, como Morrison, toda esa oleada, digamos, de escritores británicos que modificaron, que complejizaron el cómic de norteamericano en los años 80, como Neil Gaiman con Sandman. Uh-huh. Esos tipos los leí posteriormente, ¿no? Claro, claro. Santiago, tenemos por costumbre pedirle al invitado que musicalice el programa. Bien. Así que, ¿qué tema se te ocurre ahora que quisieras escuchar, así lo van buscando los chicos? Puede ser Close of Sand de Nick Drake. O no sé, a mí Nick Drake me gusta mucho. Ajá. Vamos, cualquier tema, cualquier tema de Nick Drake. No sé, o algo de Neil Young. Son esos tipitos que estoy escuchando ahora. Durante un tiempo largo escuché mucho jazz y me quemé la cabeza. Ahora estoy desde hace un año y pico o tres años escuchando música. También voy hacia ahí, pero encuentro un gran deleite en esa simpleza sutil de ciertos compositores de música folk que me gustan mucho. Bien. Yo quiero saber si alguna vez dibujaste algo que soñaste. A veces pasa que no recuerdo qué sueño, lo cual puede ser muy bueno. O sea, quiero decir... En realidad creo que a veces es normal a veces, ¿eh? Sí, creo que... No sé si querés saber. No, es que claro. Bueno, a veces sí y te querés matar por no acordarte. Claro, ¿no? Exactamente. También, sí. Pero en general mi trabajo tiene que ver con soñar despierto. O sea, tampoco... Digo, por ponerlo en términos poéticos, no es tan maravilloso. En realidad uno, claro, no se imagina que el tipo se recuesta a soñar y eso lo pinta. No, en el trabajo de ilustración, y como ha pasado con casi toda la historia del arte hasta el siglo XX, donde los artistas o hasta el siglo XIX, donde los artistas pueden independizarse de eso que les es requerido como, como obra a crear. Digo, la iglesia durante toda la Edad Media y después también es la que proponía un tema, una cosa a resolver, y después el artista le daba una impronta, no solo la impronta, sino que lo concebía dentro de su propio mundo. Claro. Por algo Miguel Ángel ha tenido los problemas que tuvo en su momento con ese mundo que el tipo quería expresar. Claro. Y el ilustrador tiene un destino parecido. Porque esto que contaba, una banda que te llama y bueno, mirá, el disco se llama La plaga que está por venir y tiene que ver con toda una cuestión histórica de Noruega y lo mítico del pasado que se perdió, bla, bla, bla. Y vos tenés ahí un material inicial como para partir. Claro. Y después lo tenés que meter en tu mundo y ver cómo dialoga con tu propio lenguaje, con tus propios símbolos y cosas que venís desarrollando como universo propio. Y bueno, ahí es donde aparece una obra que el tipo dice, qué bueno, es lo que dice lo que quería, pero ni a palos me había imaginado esta imagen. Entonces claro. Es como, es eso lo que uno hace. Bueno, uh-huh. Te escucho, el puntapié inicial es de otro. Claro. Pero después lo trabajás en el mundo propio. Y después hay ejemplos donde vos podés elegir directamente qué querés hacer en los trabajos más personales o más abiertos como tema. ¿Sí? Claro. Ya está listo el tema elegido por nuestro... Muchas gracias, Lucas Martínez, ahí operando. Por nuestro invitado, Santiago Caruso. Quédate que ya seguimos con más. Has dressed you in strange clothes of sand? Who has taken you far from my land? Who has said that my sayings are wrong? And who will say that I stayed much too long? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of skies? See the earth through painted eyes, to look through panes of shaded glass, see the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name. Oh, with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Cruza los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Seguimos Seguimos en Cruzá los Cables. Gracias por acercarse a nuestro invitado Santiago Caruso. Recordarnos qué es lo que estábamos escuchando, por favor. Clouds of Sand de Nick Drake. Ajá. Bueno, tema para relajar. Tema para relajar. Bueno, pero también va un poco con la característica Te mirás un librito del muchacho. Claro. Nick Drake, no regalás nada. Viajaste un rato. Uh-huh. Santiago, me gustaría conversar un poco acerca de tu opinión sobre el mercado. ¿Cómo trata el mercado acá los ilustradores argentinos? ¿Cómo...? Con este tema de que vos tenés muchos laburos para presentar en el exterior y hay muchos dibujantes, de hecho, que trabajan más para el exterior que para las producciones que se hacen argentinas. A ver, hay varios problemas. Digamos, hay una legislación, por ejemplo, con el tema de derechos de autor, que considera en un libro ilustrado, en una publicación donde el ilustrador tenga una participación grande, quiero decir... No una portada de libro nada más. Claro. Sino un libro ilustrado, sea infantil, sea como sea. El ilustrador es autor de una parte fundamental de la obra, tanto como el escritor. Digo, sí. Un libro infantil, en general es atractivo primero por la imagen, para el que lo toma por primera vez. Después uno entra en el texto y ve qué onda. Pero bueno, para las editoriales, a pesar de estar legislada esta cuestión, en general lo que se hace es como un pago único por la hechura de las imágenes y después el libro a veces se reimprime durante varios años, muchísimos años. ¿Y por esas reimpresiones no se percibe nada? No, porque no te lo han pagado ni siquiera la primera vez que se publicó el libro, entonces en general muchas veces no hay contratos, o sea, la situación... con la que me enfrento y trato de pelear estas cuestiones cuando me llaman para hacer laburos acá, es esa. Lo que pasa es que está un poco como establecido que esto es así y muchos aceptan trabajar en eso y yo qué sé, nadie puede juzgar al otro, cada uno tiene necesidades y es un trabajo también en donde uno está muy, muy por su cuenta, nunca estás efectivo en ningún lado, a menos que trabajes para un diario. Claro. Y hasta ahí. Y hasta ahí, claramente, hasta ahí. Entonces, en este trabajo freelance es como que uno trata de hacer todo lo que le llega y después uno va pudiendo elegir qué, o te vas encerrando en una cosa como muy personal, como lo que hago, que lo que hace es que te lleguen laburos que tienen que ver con eso, porque el tipo no te van a venir a pedir algo que no tenga nada que ver. Entonces, es como que ahora elijo, pero también me llama gente para hacer lo que yo hago. Entonces, claro. Bueno, más o menos coordinamos. Esa dinámica de explotación de la que hablabas recién, refiriéndote a las editoriales, es un poco... Va, un poco no. Es una de las bases sobre las que Hernán Cassiari se abre totalmente ese mercado y arma Orsay y todo eso. Con respecto a eso, ¿estás relacionado? Sí, sí, en algún momento me han llamado para trabajar. Yo con Orsay a finales en ese tiempo no podía y después con Hernán no volvimos a coincidir. No sé si la revista va a seguir saliendo ahora. Igual por ahí estoy hablando de algo que no es. Claro. Pero... Cerró el bar por lo pronto, pero la revista creo que es un proyecto que, está. Que sigue. Ellos se habían abocado ahora a publicar libros que ellos quisieran, de autores. Que, bueno, yo quería hacer este libro hace mil años, bueno, vamos a darle... fuerza a eso, ellos tienen también como una cantidad grande de suscriptores, claro. Tienen de alguna manera garantizada un piso de venta, entonces pueden mandarse a hacer proyectos alternativos, porque pero, también es un poco la bandera, ¿no? Claro, precisamente la fundaron toda esa movida sobre lo que estabas diciendo vos, esta cuestión de decir basta de bancarnos que nos sigan, o sea, que se vendan libros sin informarme ni siquiera que los están vendiendo. Claro. Y bueno, y hacer una alternativa totalmente contraria para el autor de lo que le ofrecen las editoriales comerciales. El gran problema hoy es el distribuidor, que es el que vos sacás un libro y de lo que estás pagando de tapa, el 65% de ese valor del libro es para el distribuidor. Claro. Entonces, si vos querés editar una cosa por tu cuenta y querés que se difunda, vas a tener que restarle, además del costo de impresión, ese costo. Bueno, la ganancia es bastante extraña. Sí. Y no es muy venturoso ese proyecto. Yo edité esta cosa con mil problemas. No, ellos se manejan con suscriptores precisamente por eso que estás planteando, ellos porque tienen, no hay distribución. Claro, ellos tienen ese marco de contención, ese piso que sí les asegura ciertamente y es genial eso. También han aprovechado las nuevas tecnologías, el tema de internet y de difundir las cosas de ese modo. Y están entrando en lo digital también, en libros digitales. En PDF y eso. Me parece que es algo que también es una buena cosa para autopublicarse. Igual insisto, el problema después también está en la distribución. ¿Qué sitio web es el que te va a ofrecer ese libro? Claro. Porque vos lo podés vender por una página, pero si no has podido llegar a gente con esa página, también estás en tu casa. Claro. Todavía no saliste. Claro, claro. Pero me parece que hay a disposición sistemas de impresión mucho más baratos, el offset digital, el láser, digamos, hay láser de muy buena calidad, hay un montón de sistemas de impresión que se pueden costear. También se pueden hacer libros artesanales con unas tiradas que uno pueda controlar. Entonces, bueno, imprimo 50, trato de venderlos y después veo qué hago, cómo sigo. Es un mundo que hay que remarla. Santiago, tuviste varias participaciones en las tapas de la revista Caras y Caretas, ¿no? Uh-huh. Quizás un producto con un tinte un poco más político. Uh-huh. ¿Cómo es tu relación con este mundo? Bueno, gracias a haber empezado a trabajar en esa revista muy poco después de que reabrió, digamos, de que se relanzó. Yo entré creo en diciembre de 2005. Y laburé hasta el 2011 o no sé, creo que 2011. Me empezó a interesar la cuestión política. Y me parece que es una época donde eso es inevitable que suceda. Y sí, dentro de esa revista, que siempre tuvo un parámetro de caricatura política como elemento estético, ¿no? Claro. Que primaba y que era como la bandera de la revista. Yo empecé con eso, pero me interesaba como despersonalizar la problemática social y política. Entonces empecé a trabajar sobre esto, sobre el plano de lo simbólico, sobre las ideas en abstracto. Eso me permitió, dentro de la revista, seguir trabajando una temática política, pero explorar todo un lenguaje personal y desarrollar un espacio de lenguaje personal, aún en esa publicación política coyuntural, ¿no? Claro. A pesar de que lo ventajoso que tiene esa publicación es que al ser mensual no tiene esta cosa de la vorágine de lo que se va modificando día a día, que si trabajara en una revista semanal o un diario sería diferente. Entonces fue una muy buena experiencia para ir resolviendo y a su vez metiéndome en la problemática cotidiana, a ver, bueno, ¿qué pienso de esto? Porque tengo que expresar una idea, una reflexión sobre eso. Como la revista le da mucho espacio a la imagen, entonces uno puede desarrollar una página completa de ilustración y que eso, al ser una revista mensual también, uno tenga el tiempo de sentarse y ver, de leer y trabajar con la imagen cuando uno es lector, ¿no? De eso. ¿Cuál sería tu proceso creativo? Capaz que me estoy metiendo en un pantano, pero ¿cuál sería el proceso creativo de pensar una situación coyuntural y expresar tu opinión o preguntarte en un momento, bueno, ¿qué opino frente a esto? Al punto de terminar en una ilustración. Mira, hay un. O sea, me estoy tratando de acordar de una imagen como para citar de ejemplo. Una imagen que tenía que ver sobre la dictadura militar y las implicancias y la connivencia de civiles, digamos, de empresarios, digamos, gente que está por fuera de la institución militar. Uh-huh. También la iglesia, obviamente, ya sabemos, ha tenido que ver con ese proceso. Entonces, para representar lo que fue esa institución estatal, pero que se constituye como Estado, pero como una cosa más allá del Estado también, ¿no? Claro. Que tiene que ver con lo divino, porque decide sobre la vida y la muerte de muchos. Claro. Y también se rige por ciertos dogmatismos. Entonces lo que construí para expresar un poco esa idea era una gran catedral que ahí está lo religioso y la institución representada en esa arquitectura. Uh-huh. Pero las figuras que estaban como ornamentos en los nichos de algunos lugares eran o empresarios, las torres de la catedral eran unas ametralladoras. Esa catedral se desplazaba con ruedas como una especie de tanque o tractor sobre el campo, digamos, porque también han expropiado empresas, han desaparecido gente en función de chupar esas empresas. Y la boca de esa catedral, la puerta de entrada, tenía una construcción como de una máquina de escribir, donde lo que alimentaba la tinta de esa cinta que era golpeada por el teclado, que está... El teclado es como... los tipos móviles... No son tipos móviles. los tipos de la máquina de escribir, esos, sí, esos martillos, sí, sí, estaban dispuestos en el arco de la puerta de la catedral. Sí, de las viejas máquinas de escribir. De las viejas máquinas de escribir. Sí. Y eso era lo que golpeaba e iba escribiendo una forma de la Argentina. O sea, era el mapa de la Argentina, pero teñido de... De sangre. ¿Cuánto tiempo te lleva a vos? Por Dios, es tremendo. ¿Cuánto tiempo te lleva desde decir, bueno, tengo que hacer un laburo? En este caso, tomemos este ejemplo para no irnos a cualquier lado. Sí. Hasta que lo finalizas, o sea. Mirá, ese trabajo creo que habrá llevado un par de días pensarlo. También hay un trabajo intelectual que te plantea como una cosa general. Pero después hay un trabajo donde en eso que plasmás como primera idea, como boceto, la imagen también te sugiere otra cosa. Claro. Entonces desde la morfología también encajás cosas ahí. Yo no sé si se me ocurrió enseguida lo de los tipos de la máquina de escribir que estaban insertos en esa entrada, en esa puerta de entrada de la catedral. No me acuerdo ahora. Pero bueno, se fue configurando en esa construcción que es visual. Y también es simbólica. Entonces, no todo lo pensás antes de mover el lápiz, porque no. Pero hay ahí eso que decía antes como una especie de sueño diurno. O sea, una especie de visualizar de algún modo antes de que exista una cosa. Y después eso que empezás a plasmar como una cosa incipiente, te sugiere una idea más completa y después lo vas trabajando en el original. El original después habrá llevado unos 3 o 4 días de ejecución. Es un trabajo más o menos grande. Sí, zarpado el laburo. Santiago, ¿cómo hace un chico hoy en día que tal vez piensa que tiene aptitudes, ¿no? Pero ¿cómo hace para desarrollarse? ¿Cómo hace para llegar a vivir del dibujo? ¿Qué consejo le podés dar a un chico que hoy en día le gusta dibujar, pero hasta ahí? Que vaya practicando remo. Que vaya, sí, que vaya, sí, sí, sí. Ese es algo. No es qué mano tiene este chico para el dibujo. Es un trabajo, como están viendo, por lo que cuento, tiene más que ver con lo intelectual. Claro. Y con... puede tener que ver o no, depende de lo que uno haga. Claro. Mi trabajo, que está en función de construir esos discursos, va a tener que ver necesariamente con lo literario. Por eso para mí es muy importante dedicarle muchísimo tiempo a la hechura y a resolverlo. Lo visual, a estudiar lo que existe, digamos, cómo representarlo. Después, si quieren dedicar a la abstracción, háganlo, pero lo van a hacer mejor si pueden hacer lo otro. Que no sea como que estoy arrinconado en la abstracción porque de acá no me moví a ver cómo resuelvo otras cosas. Claro. Aún dentro de la abstracción, igual uno tiene que resolver composición. O sea, cómo componer en el plano una cosa que sea armónica o que comunique lo que quiero comunicar. Ahora, por fuera de lo estético, dentro de lo estético, no solo es importante lo formal, sino lo dialéctico. Y la lectura es muy importante. Claro. Navegar por el resto de las disciplinas artísticas, tanto el cine como el teatro, como... No voy tanto al teatro, no voy nunca al teatro en realidad. Santiago, no te mientas. Pero el cine es una gran influencia, pero lo teatral está en mi trabajo. La disposición del espacio, totalmente, la iluminación, está todo dispuesto como un pesebre, digamos, ¿no? Como una cosa que tiene que ver con lo teatral. Pero todo eso nutre el discurso y la capacidad de desdoblar el lenguaje y de abrirlo y de relacionar ese tema que, digo, en la ilustración te vienen con un tema, vos tenés que poder resolver eso. No, está buenísimo lo que decís, porque vos planteás además que de alguna manera haya... Como que vaya en conjunto con otras ramas artísticas, con la literatura, con el teatro, con el cine y demás. O sea, no es ir y hacer un curso de dibujo y ya está. Digamos, no. Hay un montón de cosas más que nutren a lo que después puede llegar a terminar siendo. Es que en un curso uno se apropia de los elementos básicos del trabajo. Claro. Pero después, cada trabajo tiene una problemática particular. Por eso que uno aprenda cómo dibujar una figura humana y siempre está el esquema de frente, perfil y alguna que otra pose, y después si yo tengo que hacer una postura que no, ya ese muñeco con sus proporciones se empieza como a torsionar de una manera tan compleja que las recetas no sirven. Claro. Hay que trabajar con otras cosas. Claro. Entonces me parece que es de mucha importancia el resto de las disciplinas cómo nutren y se interrelacionan. Eso, me parece que la lectura es una cosa fundamental. Muy bueno. Para todas las cosas. Para todas las disciplinas artísticas. ¿Cómo te llevas con el arte de Oriente? Mirá, hay un lugar que me volvió loco hace un tiempo y que aparece trastocado, ¿no? Siempre aparece de modo velado, pero es de gran influencia estética. Angkor, es un lugar, Angkor Wat, que es una serie de templos que están en Camboya, de una cultura que tenía tanto de lo hinduista como del budismo. Uh-huh. Son unos templos en piedra en el medio de la selva que son increíbles. Hay un libro que yo quiero ilustrar hace tiempo, que se llama El rey de la máscara de oro, de Marcel Schwab, otro escritor de estos simbolistas francés. Y que cuando lo haga voy a laburarlo en esa estética, como ambientado un poco con ese estilo de ese lugar, que me parece rarísimo. Sí, es muy raro. Acá estoy viendo unas fotos que voy a subir al Facebook después. Bien. ¿Hay algún libro que te morirías por ilustrar? Hay un libro que creo que debería ser, pero nadie quiere. Es un libro maldito, entonces nadie lo quiere publicar porque después no se lo pueden vender a nadie. creen que no se lo pueden vender a nadie. Los Cantos de Maldoror, de Lautremont. Es otro libro pesadito del siglo XIX que fue influencia después en el surrealismo. Un escritor, Isidore Ducasse, en realidad el nombre original. Que creo que fue hijo de inmigrantes franceses, pero vivió en Uruguay. Es un escritor maldito y extrañísimo que vivió en Uruguay. Es un personaje muy raro. Y el personaje de su libro también es un personaje controversial y muy, muy extraño. Pero bueno, es un libro de una poética poderosa, muy, muy rica. Eso es algo que quisiera hacer y calculo que lo haré en algún momento. Lo vas a hacer. Sí, de buena. Estoy esperando. En tu página figura que dentro de poco va a haber una exposición en Estados Unidos sobre tu trabajo. ¿De qué se trata, mamá, así en rasgos generales? A ver, ahí es una serie de obras que no están pensadas como serie en sí, sino que yo las acomodé como serie. Ajá. Igual en mi trabajo, por esto que decía, de te encargan un tema, pero vos lo metés en tu mundo. Y entonces, en sí, muchas obras tienen que ver. Aunque fueron hechas para fines diferentes, ¿no? Claro. Entonces lo que traté de organizar es un corpus de trabajos dividido en tres series y tiene que ver con lo angustiante. Es un poco como el hilo conductor que le di a las imágenes, es como la angustia expresada de distintos modos. También tiene que ver con cuestiones personales que estoy pasando. Así que bueno, están un poco organizados de esa manera. Inaugura este sábado en Santa Mónica, en California. Sí, que se llama Pangénesis. ¿Vas a viajar para la muestra? No, era medio complicado. O sea, se puede, pero estoy ahora con mucho trabajo y yo tampoco sé cómo le va a ir a la muestra y entonces invertir en el viaje y todo. Claro. Tenía que dejar a mi mujer y mis hijos acá para irme, si no era un gasto imposible. Y entonces me tenía que ir poco tiempo y en fin, no cerraba. O sea. Claro. Y con respecto, esto es una inquietud personal casi. Cuando vos haces trabajos para otras publicaciones gráficas, libros, etcétera, ¿los derechos de esos dibujos son tuyos y vos después los podés manipular como vos quieras? O sea, los podés, digo, por este tema de la muestra, que vos agrupás distintos trabajos que te han pedido para otros fines y lográs hacer una serie entre ellos. Mira, a ver, cuando vos desarrollás una imagen para una tapa de disco, para libro, para, en fin, el soporte que sea, sí. Vos, por lo que te están pagando, a menos que arregles otra cosa, eso que te pagan por ese trabajo son los derechos de publicación de la imagen a ese fin. Pero la imagen entonces, es tuya. El original es tuyo o del que lo quiera comprar y después venderlo. Ese que lo compre, por ejemplo, el original no lo puede publicar en otro lado. Solo tiene el derecho de la propiedad de la obra y de comercializarla, eso, de revenderlo y ganarle una diferencia. Claro. Lo explico porque es una cosa que mucha gente se pregunta. Ahora después, si por ejemplo, tal imagen que yo hice para tapa de un libro pasa un tiempo y alguien lo quiere para la tapa de un disco, por ejemplo, que no compite o no tiene que ver con el mismo producto, se puede volver a vender. Yo lo he hecho en este último tiempo, no es algo que te va a suceder, que justo claro, tal imagen funcione, pero pasa y no está mal. También podés pedir permiso para que no te puteen. Claro. O sea, Bueno, Santiago, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haberte acercado. Nosotros comentábamos al principio del programa que venías de lejos, así que sí. Gracias por hacer ese viaje y por compartir este momento con nosotros. ¿Podemos gracias. Recordar tu página? SantiagoCaruso.com.ar y de ahí pueden diverger hacia cualquier otro punto como Facebook y esos lugares horribles. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Santiago Caruso pasó por Cruzar los Cables. Cruzar los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos.